cuenta, cuenta, caramelo de menta. Psst, psst. Hola, ¿estás ahí? ¿Sí? Soy tu imaginación. Cierra los ojos y abre tus orejas. Vente a soñar conmigo, ¿te atreves? ¿Qué encontraremos? ¿Piratas? ¿Brujas? ¿Hadas y princesas? ¿Dragones? ¿O naves espaciales? Tú eliges, porque tú eres único, como yo, tu imaginación. Cerca del bosque vivía una niña a la que llamaban Caperucita Roja porque siempre llevaba una capita roja. Un día, su madre la mandó llevar algo de comida a su casa de su abuelita, que estaba enferma. Caperucita, ¿vas a llevar estos dulces a tu abuelita, que está enfermita? Vale, mamá, así lo haré. Laila, laila, lita, voy a ver a mi abuelita. Laila, laila, lita, voy a ver a mi abuelita. Caperucita decidió atravesar el bosque para llegar antes. Iba feliz, saludando a todos los animalitos. Hola, pajaritos. Hola, conejitos. De repente apareció el lobo. Pero Caperucita no se asustaba fácilmente. Buenos días, señor lobo. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a llevar comida a mi abuelita, que está enferma. ¿Y vive muy lejos tu abuelita? No, allí al otro lado del bosque. Adiós, señor lobo, que tengo prisa. El lobo se fue corriendo y llegó veloz a la casa de la abuela. ¿Quién es? Soy tu nietecita. Rápidamente el lobo se metió en la cama. Al llegar, Caperucita se extrañó de encontrar la puerta abierta. ¡Qué extraño! ¡La puerta está abierta! ¡Abuelita, soy yo! ¡Pasa, pasa, Caperucita! ¿Abuelita? ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor, nietecita. ¿Y qué ojos tan grandes? Son para verte mejor, Caperucita. ¿Y esos enormes dientes? ¡Son para comerte mejor! ¡Socorro! Por suerte, un leñador que pasaba por ahí escuchó gritos. Vio la puerta abierta y se acercó para ver qué pasaba. ¡Socorro! ¡Socorro! Tranquilas, que os sacaré de ahí. No os preocupéis, ya estáis a salvo. Y para celebrarlo, la abuelita le preparó un bizcocho muy rico al leñador y a Caperucita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Has escuchado Caperucita Roja? Un cuento clásico adaptado por Mónica García, con el talento y voces de Juan Villacieros como narrador, Mónica García como Caperucita, José del Val como el lobo, Loti Fariza como mamá y abuela. Del grupo de radioteatro de la Fundación de Lesionado Medular.